Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A las y los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la 96.9 FM, la radio del colectivo cultural La Radio Activa de Ingeniero Maswich, hacemos un nuevo informe sobre Sebastián Romero. Sebastián Romero fue entrevistado hace un tiempo por nosotros y han ocurrido unas nuevas novedades de los reclamos que estaba haciendo. Ha vuelto a Rosario, una gran noticia, y él nos cuenta el momento que está viviendo ahora, luego de haber estado 4 años en clandestinidad, perseguido por el gobierno de Macri, por haber participado en las jornadas contra la reforma previsional. Luego es detenido en Uruguay y estuvo y está detenido igual actualmente por el gobierno nacional de Fernández, y que cuenta todavía con causa judicial. Ante esto, Sebastián, en estos días, ya que hace más de una semana, ha vuelto a su ciudad donde él vive, Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se está viendo con sus amigos, familiares, vive con una familia numerosa, tiene muchos hermanos, sus padres, su mamá, que tiene problemas de salud de los que él se hacía cargo, y también su numeroso sobrino. Ni contar los vecinos, que en un principio no entendían la campaña que había contra él, que lo denostó por los hechos que ocurrieron en Plaza Congreso, y de nuevo al estar ahí se pone a disposición de las luchas. Nos va a contar todo este proceso ahora con palabras de él. Hola, ¿qué tal? Sí, bien, como vos decías, digamos, ya se van a cumplir ahora este 18 de diciembre del 2017, 4 años que pasó aquel proceso, que salí de mi casa un día para manifestarme junto a millares de trabajadores, junto a la mayoría de los manifestantes y el repudio masivo de todo el pueblo argentino contra la reforma previsional. Hoy, a 1 año y 6 meses de prisión domiciliaria, el 16 de octubre logramos el traslado a mi domicilio para hacer el, digamos, seguir transcurriendo con la prisión domiciliaria en mi domicilio, en Rosario, más cerca de mi familia, mis amigos y mis vecinos. Y bueno, seguimos exigiendo justamente también la excarcelación y también terminar con el juicio farsa de Daniel Ruiz y César Aracaki, que el 18 de octubre hicimos un acto frente a las puertas de Comodoro Py, donde estaban llegando a las instancias finales del juicio y la querella pidió 3 años para Daniel y 3 años y 4 meses para César Aracaki. Y bueno, así que seguimos en la campaña del pedido de mi libertad, de todos los presos políticos, pero también el desplazamiento a todos los luchadores como Dani César y centenares de luchadores que tenemos acá en la Argentina. Seba también nos cuenta que hace unos días se hizo un gran acto unitario en Comodoro Py contra el juicio de Daniel Ruiz, César Aracaki, que también están imputados por las manifestaciones de Plaza Congreso contra la ley jubilatoria, donde fueron más de 800 personas de diversas organizaciones que dijeron presente contra la criminalización de la protesta. Sebastián nos va a seguir contando cómo sigue esto, cómo la ve él. Sí, justamente, bueno, la movida, digamos, con respecto a terminar con la criminalización de la protesta en Argentina y el fin, digamos, de las prisiones políticas que hay, porque no soy el único preso político, también está Milagros Salas y tenemos centenares y centenares de luchadores procesados por esta justicia, es justamente organizándonos en las calles, saliendo y unificando todas las luchas y fortalecer nuestras trincheras, porque el pedido de mi libertad, el cierre de las causas a los luchadores, justamente lo que nos va a dar es una herramienta al conjunto de los trabajadores, las mujeres, la juventud, que se quieran organizar y salir a las calles para exigir un derecho genuino, como defendiendo los trabajos cuando las empresas nos despiden, como defendiendo justamente las conquistas que quieren ser arrebatadas y van a ser arrebatadas ahora. La única herramienta que tenemos los trabajadores es la organización, la movilización, la lucha y, si es necesario, la autodefensa. Entonces, frente a ese camino, plantear esta cuestión de que no naturalicemos que cuando el Estado reprime a un trabajador, cuando reprime a unos vecinos que se están organizando para tomar tierra, para poder vivir, para exigir derecho a la vivienda, para exigir el derecho al trabajo, para terminar con el hambre, terminar naturalizando que el Estado está bien que reprima, pero está mal que el pueblo se defienda. Entonces, en ese camino es que nosotros del PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores defendemos y llevamos adelante el tema de reivindicar la históricamente, ¿no?, costumbres del movimiento obrero con respecto a la autodefensa, la movilización y a la organización política en los lugares de trabajo, en los barrios y en todos aquellos lugares donde podamos organizarnos y a través de una movilización expresar, exigir, vivir con la dignidad que nos merecemos. Sí, Sebastián, como lo decís en tus palabras, no solamente reclamás por tu libertad y el desprocesamiento personal, sino por el de otro. Has nombrado a otros luchadores y luchadoras que hace años vienen procesados en la República Argentina. Llamás a que los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores que tienen en este momento reclamos, se organicen y peleen por sus derechos. Sos uno de los pocos candidatos presos políticos, creo que el único sos, que está en la República Argentina y que te has presentado este año en la lista del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, FITU. Y bueno, un paso más se ha dado acá en los reclamos que han hecho y seguramente la fuerza de la lucha de los que te acompañan harán más fuerza para que se logre tu completo desprocesamiento y que se caigan las causas, no solamente la tuya, sino de la de otros luchadores, donde no se le puede comprobar nada aparte por parte de la justicia, como para que tengan ustedes una condena, porque hasta ahora han sido todas pruebas mentirosas. Así que bueno, no sé si te parece un redondeo, Seba, acá, a todo esto que has pasado, has vivido durante 4 años, escuchamos. Y nosotros esperamos que sí, justamente se termine con el tema de la criminalización de la protesta y alrededor de la exigencia de mi libertad sea el puntapié para seguir luchando contra la criminalización de la protesta, a favor de la organización, a favor de las movilizaciones, unificando y solidarizándonos con todos los luchadores, con todos los trabajadores, con la mujer y la juventud, para salir a defender un programa obrero, porque en esta época de las elecciones seguramente también este Congreso que me apresó, que me persiguió, va seguramente a querer llevar adelante un paquete de reforma laboral que otra vez nos van a robar a los trabajadores, otra vez nos van a robar a los jubilados y al pueblo argentino, y de la única manera que nosotros tenemos de defendernos es en las calles. Así que esperamos fortalecer, como te dije en un principio, nuestras trincheras, seguir, que la lucha continúa. El pedido de mi libertad no es para quedarme tranquilo en mi casa, sino para salir a las calles junto a todos los trabajadores que se quieran organizar y defender, vivir con la dignidad que nos merecemos. Así que bueno, gracias por el espacio, gracias por siempre dar difusión a mi nota, por siempre darme el espacio también de vos, que no todos los medios lo hacen. Es por eso que, bueno, estoy agradecido con toda la audiencia también y con la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA. Así que, bueno, gracias por el espacio y que tengan un lindo día. Su informe, José Escobar, desde la 96.9 FM, la radio del Colectivo Cultural. Sierras de Córdoba, a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.